Bueno, eso sí, porque Arsenal le ganó a Estudiantes 3-0, continúa la caída libre de los clubes de La Plata, ¿no? Estudiantes perdiendo otra vez después de lo que parecía una victoria con la que podía llegar a recuperarse el fin de semana pasado ante Patronato, perdió 5 de los últimos 8 partidos. Gimnasia perdió 7 de los 24 que estuvieron en juego, perdió con River, muchos dicen, bueno, un resultado que se podía predecir. River llegó a La Plata el sábado con una caterva de suplentes, con un equipo totalmente alternativo, porque, bueno, como se sabe, va a haber superclásico el martes, ¿no? Claro, así que no fue con el equipo original, digamos. Exactamente, en el tercer partido de lo que fue el ciclo Maradona. Quizás era para muchos el partido donde, bueno, Gimnasia podía dar algún golpe. También lo era a la hora de jugar con Talleres, ¿no? Porque se decía, contra Racing, bueno, el primer partido, todavía no hay tiempo para cambios significativos, un rival difícil como Racing, el último campeón de la Superliga, bueno, había una cierta idea de que se podía perder. Segundo partido, un viaje riesgoso a Córdoba, algunos dijeron, bueno, es riesgoso, pero tampoco es imposible. Bueno, pero en Córdoba finalmente Talleres se impuso. En este tercer partido, a priori, River, venía River, ¿no? Uno de los equipos más poderosos de los últimos años del fútbol argentino, pero bueno, se sabía, ¿no? Venía de Superclásico, como decíamos, que va a ser mañana, 9:30, venía River cargado de suplentes, entonces a muchos se les prendía la lamparita, digamos, de la esperanza, imaginando bueno, que quizás se podía dar, ¿no? Que en algún momento tiene que arrancar la máquina de Gimnasia. Pero bueno, Pero no fue el caso. ¿qué número de partidos es que ya pierde? ¿El séptimo, el octavo? Séptimo partido al hilo para Gimnasia de derrotas, tiene un solo punto en todo el torneo. Como decíamos, se jugaron 8 partidos, así que tiene un punto de 24 Gimnasia. Una situación que, bueno, hemos hablado en otros lunes, para ambos equipos de La Plata es una situación que está cada vez peor. O sea, ¿podrían descender ambos equipos? Falta mucho, ¿sí? O sea, estamos recién en el octavo partido. Sobre 22, estamos a un tercio del campeonato, hay muchos puntos en juego, muchos rivales de los que están por descender en pocos puntos, digamos, en poca distancia de puntos. Estudiantes, por ejemplo, hoy tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 equipos abajo en la tabla de los promedios, pero está a 4 puntos de una posición de descenso. Entonces, está todo muy pegado y falta mucho. Pero la tendencia para Gimnasia no es buena, arrancó muy comprometido y perdió ya un tercio de campeonato, digamos, en términos de, bueno, arrancás comprometido, pero tenés un tiempo para recuperarte, tenés 22 fechas para recuperarte. Bueno, Gimnasia ya perdió 8 de esas fechas. Estudiantes, yo creo que no es tanto digamos, no parece tanto el peligro inminente, a pesar de que ya lo empieza a ver, pero lo que hay es una tendencia de caída libre, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Estudiantes no puede parar de perder, se preparó el semestre para buscar un lugar en las copas, para quizás jugando un poco mejor, pelear algo y está mirando para abajo con mucho vértigo. Como decíamos, perdió 5 partidos sobre 8, muchísimo. Es un equipo que no empata, es un equipo que le hacen un gol y se cae a pedazos. Entonces yo creo que por ahí Gimnasia todavía está esperando el milagro o el cambio de mentalidad como un momento rupturista que se le puede dar, que tiene 3 partidos todavía Gimnasia con Diego, que si Diego llegara a diciembre van a venir refuerzos, el equipo está jugando intenso, más allá de que no haya mejorado tanto la forma de juego, daría la sensación de que sí está muy comprometido, así que por ese lado hay esperanza para Gimnasia. Estudiantes creo que está como envuelto en ese mal humor que tiene uno cuando no le van bien las cosas y de repente se encuentra con una situación que quizás no esperaba, como es pelear el descenso, ya, digamos, ya está peleando oficialmente no descender, Como y que lo Gimnasia veo ya está deprimido, ¿no? un poco más acostumbrado, ¿no? A estar en esa situación generalmente. ¿Gimnasia? Sí. Hola. Sí. Gimnasia sí, y tuvo. En los últimos años tuvo más experiencias peleando el descenso que Estudiantes, que quizás estaba más arriba en la tabla, pero la experiencia de pelear el descenso no te da nada. Es una situación traumática para todos, no es que se aprende a atravesar esa situación, es una situación de mucha fragilidad anímica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, Estudiantes contra Arsenal el otro día recibe un gol cuando, digamos, por ahí había tenido 10 minutos interesantes Estudiantes, había tenido dominio, de golpe se quedó 5 minutos sin la pelota y le hacen un gol, ¿no? Encima de un gol de penal, y se cae a pedazos porque lo que hay en juego es tan grande que no hay experiencia, no hay, más en el fútbol argentino, ¿no? Del volumen de histeria que está manejando el fútbol argentino ahora, hace 30 años, ¿no? Daría la sensación de que es una situación delicada y digamos, donde se imponen este tipo de soluciones medio, medio fuertes, ¿no? Como en el caso de Gimnasia fue, bueno, traemos a Maradona, buscamos una revolución anímica. Bueno, Estudiantes está viendo, ¿no? Está intentando sostener a Milito en su ciclo, está intentando que no se corte lo que planificó la sede, pero empieza a ver que, bueno, Estudiantes juega contra Huracán, un rival difícil, ¿qué pasa si pierde? ¿No? Digamos, si pierde sería el sexto partido de 9 que pierde Estudiantes, viene el clásico, porque después de Huracán viene el clásico, Gimnasia también, ¿viste? Empieza a mirar, che, Diego perdió 3, viene Godoy Cruz, un rival directo, ¿qué pasa si pierde? Vamos al clásico, muchos problemas en el horizonte para ambos equipos de La Plata en caída libre, así que, bueno, vamos a ver. Una aventura, la verdad, lo que nos está deparando el fútbol plateado. La verdad que sí, porque entonces, previamente al clásico entre Gimnasia y Estudiantes, cada uno tiene un partido más en las fechas. ¿Cómo? Antes de jugar el clásico, claro, tienen sí. Un partido más. Exactamente. Tiene, como decíamos, el sábado. Primero juega Gimnasia, creo que es a la 1:15 de la tarde. Después Estudiantes. Contra Huracán a las 5:45 el partido. Estudiantes será las veces de local, Gimnasia visita a Godoy Cruz Mendoza, es el partido previo al clásico para los dos, un clásico que va a ser más picante que nunca, me parece. Así es, y el día de mañana vos algo adelantabas, mañana tenemos el otro clásico Boca-River, 9:30 ahí en el Monumental. ¿Algo que decir en relación al clásico? Ahí veíamos que hay algunos jugadores que estaban medio justamente jugados con varias amarillas. Contanos algo de lo que va a ser el superclásico el día de mañana. Bueno, este es el superclásico de ida, ¿no? Más allá de que uno imagina que todos los partidos van a ser picantes y al ser la ida también, cualquier cosa que pase define lo que, digamos, condiciona el futuro. Suele ser el primer partido, suele ser un partido más tranquilo, donde se miden mucho los equipos. Ya pasó en lo que fue, digamos, el preludio, que fue el superclásico por liga, que bueno, en el fondo nadie quería perder. Y acá va a pasar algo parecido. El local tiene que hacer su negocio, tiene que evitar recibir goles, en lo posible ganar, pero tampoco regalarse. Pero bueno, yo creo que en general los partidos de ida siempre suelen ser más medidos, todavía no hay formaciones disponibles, así que se están midiendo también ambos equipos en ese sentido, están viendo qué hace el otro, pero bueno, por supuesto que el partido significativo es el partido de el 23, que es el partido que define lo que va a ser la revancha de la final en Madrid del año pasado, ¿no? Más allá de que los jugadores y los hinchas de River dicen que no, esto no es una revancha, porque ya ellos ya tienen la Copa en casa. Digo, es una revancha, es una semifinal de Copa Libertadores, digamos, más revancha hubiera sido una final, pero es una instancia de revancha. Muchos hinchas de Boca están esperando el desquite. River es un equipo que en los últimos años es muy copero. Boca tiene ahora un técnico que no se va a entregar, que va a vender cara a la derrota, así que yo creo que va a ser un lindo duelo, por toda la carga emocional que hay alrededor. Después futbolísticamente hay que ver, a veces con tanto en juego salen partidos feos, partidos luchados, donde no se sacan demasiada diferencia, y me parece que lo mismo corre también para el clásico platense.